considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios. Que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. Y en relación con los medios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de diferentes tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado con lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo. B. El objetivo buscado, motivación o fundamento de la intervención policial, debe estar basado en el marco legal, normas vigentes. La ley protege el resultado pretendido por la policía, su objetivo legal. Un principio clave es que el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legal. Los medios y métodos usados deben estar de acuerdo con las normas legales. Necesidad. ¿La aplicación de la fuerza es necesaria? El uso de la fuerza es la respuesta a una situación que representa una amenaza y que requiera de una acción inmediata para evitar su agravamiento. El uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr el objetivo legal. El deber policial se debe entender como la obligación profesional de la policía de servir y brindar seguridad a la comunidad, mantener y restablecer el orden, proteger a todas las personas contra actos ilegales y garantizar su vida e integridad en el marco de la ley. Un punto fundamental a recordar es que el uso de la fuerza siempre debe representar el último recurso del policía para el cumplimiento de su deber. El principio básico 4 manifiesta: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. En igual forma, nuestro Código de Conducta Policial, en su artículo 3, establece que las y los servidores públicos policiales de la Policía Boliviana podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera la exigencia del servicio. Proporcionalidad. El nivel de fuerza a ser utilizado es proporcional a la agresión o al nivel de resistencia ofrecida. Es la equivalencia o correspondencia entre los siguientes elementos. Por un lado, el objetivo legal buscado y el nivel de resistencia o agresión presentado por la persona o multitud. Y por otro lado, los medios y el nivel de fuerza a emplear por parte del policía. Debe existir un equilibrio entre estos factores. Para evaluar el nivel de resistencia o agresión, se debe considerar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad del comportamiento y del nivel de la amenaza, la forma de proceder de la multitud, la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga el policía para defenderse a sí mismo o a terceros. El objetivo legal buscado es la motivación o fundamento de la intervención policial. Se debe considerar que actos ilícitos menos graves no justifican niveles de fuerza mayores. Del mismo modo, actos ilícitos en los que esté en riesgo la vida de las personas justifican un nivel más elevado del uso de la fuerza. Finalmente, para evaluar el nivel de fuerza a emplear, se debe considerar las opciones de respuesta policial, en función de los dos parámetros anteriores. Debe tenerse en cuenta adicionalmente que, cuando las consecuencias negativas del uso de la fuerza puedan ser superiores al objetivo legal pretendido y a la gravedad de la amenaza o agresión sufrida, se recomienda al policía abstenerse de usar la fuerza. Por lo tanto, se debe recordar que el uso de la fuerza es proporcional cuando existe un equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada para alcanzar el objetivo legal deseado. Uso diferenciado de la fuerza. Las y los servidores públicos policiales deben tener un alto grado de profesionalismo, inteligencia y percepción. Durante una intervención, al policía se le exige el mismo grado de profesionalismo tanto para tratar con cortesía, dignidad y respeto a todas las personas, como para usar armas de fuego para proteger una vida. En la actividad operativa es necesario tener respuestas variadas para las diferentes situaciones de enfrentamiento. Tener apenas una o dos respuestas no es suficiente para poder solucionar una agresión. Por ejemplo, la o el policía no podrá usar medios de policía potencialmente letales instintivamente contra una persona o un grupo de personas que no quieran obedecer sus indicaciones. Como existen variadas formas y niveles de intensidad en la resistencia y agresión, será preciso adecuar su reacción a la actitud de la multitud o, en su caso, de un agresor, estableciendo formas de comandar, direccionar y principalmente estableciendo un control efectivo. Es importante entrenar y practicar para tener la condición de control con la multitud, escogiendo las respuestas tácticas que van desde la simple presencia policial hasta el uso del equipo y armamento menos que letal, y en su caso potencialmente letal. La violencia demuestra pérdida del control. La fuerza implica una acción consciente, controlada y orientada correctamente. En cada encuentro entre la unidad de mantenimiento del orden, público y la multitud, debe fluir una secuencia lógica y legal de causa y efecto basada en la percepción del riesgo y la evaluación de la actitud de las personas. El uso diferenciado de la fuerza es la selección adecuada de las opciones de fuerza por la policía, en respuesta al nivel de resistencia de la multitud o grupo de personas a ser controlados, o en la aprehensión o arresto de los infractores de la ley. Siempre que usted tenga la necesidad o fuese designado para realizar una intervención policial, con el uso de la fuerza, principalmente en su uso extremo, que es el uso potencialmente letal, debe tener una prioridad en términos de seguridad. Seguridad del público ajeno al conflicto, seguridad de uno o de los policías, seguridad de la multitud o personas agresoras. Modelo del uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Para entender la relación entre la resistencia y la fuerza, se puede visualizar un modelo gráfico. Imaginen una pirámide dividida en niveles. A la izquierda, de abajo hacia arriba, se encuentra el nivel de resistencia, que escala de la siguiente manera. Riesgo latente, cooperadora, no cooperadora, resistencia física, agresión no letal y agresión letal. A la derecha, también ascendiendo, se encuentra el nivel de fuerza correspondiente. Lenguaje corporal, lenguaje verbal, control de contacto, control físico, defensa menos que letal y defensa potencialmente letal. En el centro, una flecha indica que la intervención oportuna es clave para gestionar la transición entre estos niveles. Este modelo se aplica a la interacción con multitudes. Por ejemplo, el lenguaje corporal y verbal se usa en niveles bajos de resistencia, mientras que el control físico y el uso de defensas menos que letales se aplican a medida que aumenta la resistencia, llegando a la defensa potencialmente letal solo en caso de una agresión letal. Niveles de resistencia. Pasiva. Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Cooperadora. Acata todas las indicaciones de las y los policías, sin resistencia manifiesta durante la intervención y procedimientos policiales, manteniendo respeto hacia el acto de autoridad, cumpliendo las indicaciones que el policía le da para garantizar el orden. No cooperadora. No acata las indicaciones, no reacciona ni agrede físicamente, se evidencia una desobediencia manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la agresión física, pero que puede expresarse verbalmente. Activa. Resistencia física. Se opone a la acción policial de dispersión, control, inmovilización o conducción, llegando a un nivel de desafío físico, empleando cualquier medio para impedir la acción policial de control físico. Agresión menos que letal. Agresión física a las y los servidores públicos policiales, o a terceras personas involucradas o no en la intervención, mediante la fuerza corporal o utilizando cualquier objeto que atente contra la integridad física, sin generar un peligro real o inminente de lesiones graves o muerte. Agresión letal. Agresión que mediante cualquier acción u objeto pone en peligro real e inminente de lesiones graves o muerte a las y los servidores públicos policiales o a terceras personas involucradas o no en la intervención. Empleo diferenciado de la fuerza. Responde al nivel de resistencia de la multitud a ser intervenida y varía de acuerdo a las características de cada intervención, siendo necesario mantener dinamismo en su acción. Lenguaje corporal. Es el despliegue y presencia de los policías, con equipo protector individual y, en su caso, colectivo, armamento antidisturbios, que se ubicará estratégicamente en el lugar del conflicto en posiciones tácticas para el control de multitudes con intención disuasiva y neutralizante, transmitiendo un orden, energía, disciplina y conocimiento. Tiene también por objetivo contener, impedir la construcción de barricadas o barreras que obstaculicen la vía pública, con apoyo de vehículos antidisturbios, canes policiales y otros dispositivos que se consideren necesarios, creando impacto psicológico sobre la multitud, con la disciplina, firmeza, tolerancia y gallardía aprendidas en la capacitación y entrenamiento policial. Recuerde siempre, es importante demostrar la fuerza para no utilizarla. Lenguaje verbal. Es el uso de la comunicación oral con la firmeza y cortesía necesaria con términos adecuados, de fácil entendimiento y comprensión de las personas a ser intervenidas, facilitando su control individual o grupal ante un aumento en el nivel de riesgo, pero a un nivel controlable, ya que nos encontramos frente a una multitud aún cooperadora. Siempre que sea posible y las circunstancias lo permitan, deberán usarse medios alternativos para la resolución de conflictos, tales como disuasión, entendida como la acción de inducir, mover a una persona o grupo a desistir de una idea o propósito de hacer algo que altere el orden público. Persuasión, entendida como la acción con la que se persigue que una persona o un grupo de personas acepte modificar voluntariamente un comportamiento o una actitud que pueda alterar el orden público. Mediación, entendida como la asistencia a las partes en conflicto para crear y evaluar opciones a fin de resolver el conflicto y llegar a un acuerdo para evitar alterar el orden público. Negociación, entendida como una comunicación tendente a crear y evaluar las diferentes opciones a fin de resolver un conflicto y llegar a un acuerdo basado en el intercambio de posiciones para evitar alterar el orden público. Control de contacto, formaciones tácticas antidisturbios. Consiste en que la unidad de mantenimiento y restablecimiento del orden público mantenga bajo su control una situación hostil generada por una multitud, pero que no ha llegado a considerarse como una agresión activa, o sea, menos que letal, para lo cual las y los policías emplean técnicas dirigidas a no causar dolor en los actores de la multitud. Es decir, no emplean técnicas de arresto como la torsión o aplicación de puntos de presión, etc. Defensa menos que letal. Consiste en el uso de medios de policía y tecnologías menos que letales con el objetivo de neutralizar el nivel de agresión y resistencia de la multitud. Es importante contar con una amplia gama de medios y tecnologías menos que letales que permita realizar un uso adecuado de la fuerza frente a los diferentes niveles de resistencia. Es recomendable que exista un grupo especializado en el manejo de medios de policía y tecnologías menos que letales, al cual denominamos Equipo Especial de Dispersión Rápida. Es importante tomar en cuenta que dentro de este nivel también debe existir una proporcionalidad en el uso de la fuerza de acuerdo al nivel de agresión no letal que realizase la multitud. Por ello, es importante tomar en cuenta la escala diferenciada y demostrativa para el uso adecuado de la fuerza en el nivel de defensa menos que letal. Esta escala se puede describir en los siguientes niveles de acción. Primer nivel, utilización de granadas fumígenas o C de humo, de aturdimiento y de gas pimienta en formato de spray. Segundo nivel, utilización de vehículo Neptuno lanza agua y vehículos tácticos antidisturbios. Tercer nivel, utilización de agentes químicos como CS o CN, ya sea en cápsula, proyectil o lanzados a mano. Cuarto nivel. Utilización de cartuchos de munición controlada, como pepper ball o balas de goma. Si no fuera posible dispersar la manifestación por otros medios, el empleo de la fuerza se limitará al mínimo necesario. El vehículo antidisturbios se constituye en un elemento disuasivo principal al despejar vías y dispersar una manifestación. Será utilizado a orden del jefe táctico con el fin de evitar el contacto físico entre la policía y la multitud, además de evitar el uso de agentes químicos en lugares no apropiados por sus características, hospitales, escuelas, etc., o la presencia de otras personas que no participan del disturbio. La unidad táctica de operaciones policiales intervendrá después de advertir verbalmente su intención de usar la fuerza, dando un tiempo suficiente para que esta advertencia sea tomada en cuenta. Las órdenes de advertencia se harán en tono imperativo y serán claras, cortas y repetidas cuantas veces sea necesario, especificando las acciones que deben ser realizadas por las personas. Sin perder la firmeza, es fundamental que las órdenes sean además impartidas con serenidad, de manera que la policía demuestre tener el control de la situación. El comunicador policial debe seguir impartiendo las órdenes aun cuando la fuerza ya esté siendo empleada, utilizando para el efecto altavoces. Tenga en cuenta que utilizar altavoces o megáfonos de poca potencia impedirá que la multitud ruidosa perciba con claridad las órdenes impartidas, lo que contribuye al deterioro de la situación. Existen diversos sistemas de proyección y dispersión de gases, granadas de mano, proyectiles y cápsulas para rifle lanzagás, balones de gas, entre otros. Su utilización será a orden del jefe táctico, evaluando el lugar y sus características. Solo podrá utilizarse este material bajo estricto control, evitando un empleo indiscriminado, disciplina de fuego, que cause efectos colaterales nocivos, asfixia u otros, para la salud de las personas. Se deben cumplir rigurosamente las especificaciones técnicas para alcanzar los efectos deseados sin excesos. En estas situaciones, la o el policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias de emplear agentes químicos y su responsabilidad en la protección de la vida e integridad de las personas. Por ello, deberá considerar lo siguiente: las especificaciones técnicas para su uso, sistemas de disparo, distancias de seguridad, trayectoria del o de los proyectiles y cápsulas, efectos en ambientes cerrados, entre otros. No se puede controlar la dispersión de los gases. En tal sentido, se debe evitar la concentración de gases en un solo ambiente, exceso en el uso, así como mantener esta situación por mucho tiempo, repetición del uso. En ninguna circunstancia se harán disparos directos con munición de gas contra las personas. Evitar su uso en inmediaciones de hospitales y colegios, principio básico 4 y 5b, código de conducta 3, así como en lugares o locales cerrados. Tener en cuenta que el riesgo de un efecto letal o de graves lesiones sigue existiendo, dependiendo de el tipo de gas empleado, tiempo de exposición y la concentración de los gases, la capacidad física de las personas afectadas, edad, contextura, salud debilitada, la técnica empleada en su uso. En situaciones extremas y a orden del jefe operativo, solo podrá disponer de este equipo menos que letal, personal expresamente designado y entrenado, estando en retaguardia y disponible de acuerdo a la magnitud y características del disturbio. Su uso estará rigurosamente de acuerdo a sus especificaciones técnicas para alcanzar los efectos deseados sin excesos. Defensa potencialmente letal. Es el último nivel de uso de la fuerza y se utiliza frente a un máximo nivel del riesgo que pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves a policías o terceras personas involucradas o no en la intervención. En estricta observancia de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El uso de armamento en este nivel puede incluir lanzadores tipo paintball con munición no letal y cartuchos de impacto controlado. Un principio fundamental es que es importante resaltar que las y los policías no necesariamente hacen uso de su arma de fuego para causar lesiones o la muerte, sino para detener una amenaza o agresión que, de no ser controlada, podría concluir en la pérdida de una vida. Frente a una multitud está completamente prohibido usar armas de fuego potencialmente letales de manera indiscriminada, por lo que es estrictamente necesario que su uso sea de manera selectiva y específica contra las personas que forman parte de la multitud y que ponen en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves a las y los policías o terceras personas involucradas o no en la intervención, debiendo existir un grupo especializado al que denominaremos equipo especial de respuesta. Previo al uso, debe darse una clara advertencia de la intención de utilizar el arma de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que, al dar esa advertencia, se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. En ningún caso es legal disparar indiscriminadamente contra una multitud. Los disparos en automático, cadencia de ráfaga, están prohibidos en estas circunstancias. Se debe tener presente que el uso de la fuerza potencialmente letal en las situaciones descritas anteriormente solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien empleando violencia con cualquier objeto o arma, puede causar lesiones graves o la muerte. No debemos olvidar que el objetivo del disparo del equipo especial de respuesta es la neutralización de la agresión de los infractores presuntos o reales y, luego de haberla neutralizado, se brindará la atención médica inmediata, para lo cual es indispensable también contar con un equipo especial de soporte básico vital. Es crucial recordar que no se podrán invocar circunstancias excepcionales, tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia, para justificar el quebrantamiento de estas disposiciones. Consideraciones generales. En el desarrollo de las operaciones, para despejar y disolver a la multitud, se procederá por el lado menos compacto, adoptando formaciones tácticas de control de multitudes y disturbios civiles para, de esta manera, dividirla y dispersarla en el sentido o la dirección por donde se haya previsto. Se debe evitar que el personal arrebate banderas o pancartas utilizadas por los manifestantes para no exacerbar los ánimos. No debe emplearse la fuerza en personas que huyen o caen mientras corren, sino contra los individuos que ofrezcan resistencia física y agredan a los policías o a terceros. No se deberá utilizar como reacción contra el ataque de los manifestantes los objetos contundentes, piedras, palos, fierros, lanzados contra los policías. Mostrar en todo momento una actitud disuasiva y tolerante con los manifestantes. El personal policial dejará de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o violencia, sin perjuicio de adoptar las correspondientes medidas de seguridad. El bastón policial se empleará de acuerdo a la situación y circunstancias. Los canes policiales en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público generan en primera instancia un impacto psicológico, bajo orden del jefe operativo. Tomando en cuenta la agresividad de la multitud, podrán ser usados para controlar personas agresivas e identificadas como agitadoras. Es importante verificar la aportación de elementos contundentes por parte de los manifestantes que podrían hacer daño a los animales. Finalmente, toda actuación policial en defensa de la persona, la sociedad o el Estado, al ejecutar operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público que implique el uso de la fuerza y, excepcionalmente, el arma de fuego de dotación y/o de uso reglamentario, deberá ser informada al superior jerárquico o jefe inmediato, mediante parte, informe o el documento según corresponda. Dicho documento contendrá la fecha, hora, lugar, circunstancias y fundamentos de legalidad, necesidad y proporcionalidad que motivaron el uso de la fuerza, precisando el plan u orden de operaciones. La disposición administrativa, hecho ilícito flagrante que originó la actuación policial. La duración de la intervención. La identificación plena de la y el servidor público policial interviniente. El armamento, el material y el equipo empleados. La cantidad de munición y material lacrimógeno utilizados, así como las consecuencias ocasionadas y la posible asistencia brindada. Realizado por Red Pol. Red Pol.